Los mantras, el Om, que es como el primer mantra, son de estas cosas mágicas del yoga. De estas cosas que dices, oye, yo no sé por qué, pero siento algo mágico, ¿no? Yo no sé por qué, pero hacer esto crea en mí un algo que incluso cuando no sabemos lo que es, ya notamos experiencialmente que algo sucede en nosotros. Dice Swami Vishnu Devananda en su libro Meditación y Mantras, que hemos leído de este libro, hemos hablado de este maestro en algunas quedadas, y dice, o hace la definición de estas cosas mágicas que pasan con las invocaciones y con los mantras, lo dice, dice el mejor, o hace el mejor resumen que yo haya leído hasta ahora. Dice, un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Tengo que repetirlo. Un mantra es una energía mística dentro de una estructura de sonido. Todo mantra encierra en sus vibraciones un determinado poder. Patanjali introduce la figura de la divinidad, de Dios, en el yoga. En los Yoga Sutras de Patanjali, Patanjali introduce esa figura. Y nos dice en su Sutra 1.27, la divinidad, él, la divinidad, se manifiesta en la palabra Om. Sutra 1.27. Y dice Swami Vishnu Devananda a propósito de este sutra. Él se manifiesta, o la divinidad, se manifiesta en la palabra Om. Om, escrito A-U-M, Aum, es la palabra sagrada de los hindúes. Es una de las palabras conocidas más antiguas. Hace 5.000 años, y probablemente mucho más, era utilizada por los antiguos místicos y sacerdotes sumerios como un sonido secreto. Como un sonido secreto. Qué bonito. Y de cuando las tribus indoarias se trasladaron hacia el este, estableciéndose en la India septentrional, trajeron consigo la apreciada y sagrada sílaba Om. En las antiguas escrituras indias, Om siempre ha ocupado un lugar prominente. Casi todos los mantras e himnos, las invocaciones, comienzan y terminan con Om. Esta sílaba se utiliza también como mantra, ella misma, siendo considerado el más potente de todos los mantras. O sea, Om es como, es en sí mismo un mantra, pero además se utiliza para empezar, como nos dice, y terminar también a veces todos los mantras, todas las invocaciones, ¿no? El sánscrito, que tiene 108 sílabas que lo relacionan con los 108 chakras menores, y sentimos esa magia del sánscrito. Recuerdo que un alumno que llevaba unas pocas clases, pero 4, 5, 6 clases, muy poco, y me decía, mira, yo soy matemático, creo que era, y tengo una mente muy científica, pero cuando dices el nombre de las asanas en sánscrito, algo cambia en mi interior, me decía. Me conecto con algo, me dice, ¿puedes explicármelo de una manera algo científica esto? Y yo solo podía decirle, un mantra es una energía, ¿sabéis lo que hemos leído al principio? Una energía mística dentro de una estructura de sonido. Y yo lo expliqué por la relación del sánscrito y tal. Es importante, el nombre de las posturas en sánscrito es importante. Es importante conocer que el Om, que nos lo representa como la divinidad Patanjali, vibra y por eso está presente en todas las invocaciones y todos los mantras. Pero todavía existen en la India incontables leyendas que aseguran que si una persona pronuncia Om con la vibración adecuada y con perfecta concentración, puede alcanzar todos los siddhis. Los siddhis son como los poderes del yoga. Dice, pues, siddhis o poderes, que le permitirán realizar todo tipo de milagros, tales como curar, producir lluvia o caminar sobre las aguas. Está bien. Mira, no sabemos, porque fijaos que se nos escaparía si esto es posible o no. Quiero decir, a una persona de hace 400 años le decimos que Con un aparatito así podemos conectarnos a cualquier sitio del mundo, ver información sobre o fotos o vídeos sobre cualquier sitio del mundo, hablar con cualquier persona del mundo. Alguien de hace 300 años no se lo creería. Y el hecho es que ahora mismo hay algo que se llama móvil o dispositivo móvil o como lo queramos llamar, que existe. Entonces, no sabemos si realmente pronunciando OM con la vibración adecuada y perfecta y tal, podríamos alcanzarlo. Si no lo sabemos, vamos a dejarlo como algo mágico, ¿no? Algo, el envoltorio, ¿no? que nos dicen como para, oye, si esta vibración se produce, tú vas a alcanzar un estado mental que te va a llevar a un sitio que vas a tener hasta poderes. Da igual que nos lo tomemos como algo novelado o como algo real. No sabemos si podría ser real o no podría ser real. Pero bueno, es bonito colocarnos en ese punto, ¿no? Porque dices, bueno, oye, si no llego a tener esos poderes y llego un poco menos, no está nada mal, ¿no? Yo lo veo así. Oye, no puedo producir lluvia, pero, jo, si me quedo un paso antes, no está nada mal. Algunos indios contemporáneos, autoridades en la materia, ofrecen una explicación racional al poder milagroso del OM. Dice, por ejemplo, Swami Sivananda, su maestro, que fue doctor en medicina antes de convertirse en yogui, explica que las vibraciones producidas en las cavidades nasales por la entonación continuada de OM estimulan la actividad de las glándulas, hipófisis y pineal. Dada la importancia que estos órganos tienen en las funciones psicológicas y fisiológicas del hombre, eso puede explicar parte del misterio que encierra el sonido OM. Vale, un punto de vista un poco más científico. Es imposible describir el significado absoluto de OM. Y a los profesores nos dicen los alumnos, oye, ¿por qué hacemos el OM? ¿Por qué hacemos el OM? Y luego un gran maestro te dice, es imposible describir el significado absoluto de OM. Está bien. Dice, ya que se dice que solamente las personas iluminadas pueden entenderlo completamente. Su vibración es sinónimo de la unión con lo divino. Su significado es la suprema realidad. Satchidananda, existencia, conocimiento y dicha absolutos. Y termina diciendo, OM encierra las vibraciones y por lo tanto todos los lenguajes posibles. La palabra, el pensamiento, el nombre y la forma no pueden separarse, ya que la palabra es un pensamiento manifestado a través de las cuerdas vocales. Todo pensamiento tiene su palabra correspondiente, así como su peso, poder, forma y energía. OM contiene en sí mismo todas las formas del lenguaje y todos los pensamientos. Es la vibración original y el poder divino. Para mí, a mí lo que más me gusta de esto es que es como... Fijaos, para mí el resumen es, si OM es lo divino, al pronunciar OM, lo que hago es acortar distancias con lo divino, invocar a lo divino que hay dentro de mí, unirme a lo divino que hay fuera de mí, o que limpie el vínculo que tiene mi sí mismo pequeñito con ese sí mismo absoluto, mi yo divino con ese yo divino absoluto, con el divino absoluto. Entonces ese para mí es el significado de OM, de poner a trabajar esa vibración en una invocación, recitando un mantra, recitando unos sutras, ¿vale? Recitando lo que sea. Al final es como... El sánscrito es un buen vehículo, es, digamos, imagínate que tienes que hacer un viaje y puedes hacerlo con diferentes vehículos. Digamos que el sánscrito es un buen vehículo, no hay más que experimentarlo y pues, decirlo y experimentarlo. Entonces, el sánscrito es un buen vehículo y OM es un buen compañero de viaje o es la gasolina en la que nos movemos. Y Iyengar, en su interpretación de los Yoga Sutras de Patanjali, nos habla un poco más acerca del OM y creo que es interesante porque él, dice algunas cosas más, ¿no? Dice, el sutra lo traduce un poquito diferente, pero muy similar, dice, él, lo divino, está representado por la sílaba sagrada AVM, OM, llamado Pranava. A él se le identifica con la sílaba sagrada OM. Está representado en AUM, ¿vale? Vuelve a decir otra vez lo mismo. Se considera que OM es el símbolo de la divinidad. Es un mantra sagrado y debe ser repetido constantemente. Om es pranava, que significa alabanza a lo divino y consumación de la divinidad. Se escribe A-U-M, pero lo pronunciamos Om. Hay profesores que lo pronuncian A-U-M, ¿vale? Lo pronuncian Aum. A mí lo que me contaba un experto en sánscrito es que, igual que si yo me llamo Jorge, él para llamarme no me dice J-O-R-G-E, sino que me dice Jorge. Aum se escribe así, pero se pronuncia de otra manera, se pronuncia Om. También el inglés se escribe muchas veces de una manera las palabras y se dicen de otra. Con mayor o menor acierto, pero me entendéis, ¿no? Dice Iyengar, el sonido es una vibración que, como nos dice la ciencia moderna, se halla en la fuente de toda creación. ¡Qué bonito! El sonido se halla en la fuente de toda creación. Dios, lo divino, está más allá de la vibración, pero está, al ser forma más sutil de su creación, es lo más cerca que podemos llegar a él, en un mundo físico. O sea que dice, bueno, Dios está más, o lo divino está más allá, pero como la vibración de los sonidos es muy sutil, podemos como colarnos, ¿no? Hacia ahí. Más o menos. Dice, así que lo tomamos como su símbolo, ¿no? Tomamos el Om como el símbolo de lo divino. Es lo que nos dice Iyengar. Palabras textuales, ¿eh? Estoy leyendo. Dice, esta fuente y esencia impersonal de todo ser se llama matriz dorada. También es conocida como Brahman, que está en cada corazón. Om es el arco y en sí mismo la flecha. Mediante profunda concentración, el sadhaka debe alcanzar la diana, lo divino, Brahman. Dice, para que el sí mismo individual y el alma universal se conviertan en uno. Y dice aquí, aún está compuesto de tres letras, A, U y M. La palabra se escribe así, pone el simbolito este del Om, que es como, a veces algunos dicen que es como un 30. Dice, sin estos tres sonidos, ninguna palabra puede comenzar, resonar o finalizar en ningún idioma. Estos tres sonidos son universales, son la semilla, pone entre paréntesis villa, que es como algo, o sea, sí, la semilla, de toda palabra. Dice, las letras A, U, M simbolizan el habla, la mente y el aliento de la vida. Al igual que las hojas permanecen unidas gracias a una rama, todo habla se mantiene unida gracias a Om. Om es el espíritu imperecedero, un símbolo de eternidad, divinidad, poder majestuoso, omnipotencia y universalidad. Las tres letras de Om representan los tres géneros, los tres gunas, los tres aspectos del tiempo. Pasado, presente y futuro. Y los tres gurús o los tres maestros, madre, padre y preceptor. Om es, en su totalidad, representa la realización que libera al espíritu humano de los confines del cuerpo, mente, intelecto y ego. Meditando sobre Om, el sadhaka permanece equilibrado, puro y devoto. Se convierte en una gran alma, mahatma. Halla la presencia del Supremo Espíritu en su interior y alcanza la paz libre de miedo, disolución y muerte. Por todo esto decimos el Om. Por todo esto decimos el Om. Entonces, resumiendo lo que os decía, para mí es, si representamos lo divino con Om, recitar Om es acercarme, como decía Iyengar, por un camino más sutil a ese divino absoluto. Lo pongo antes de las invocaciones, lo pongo después de las invocaciones, porque es como lo más importante antes y lo más importante después. Pero al final, y resumiendo, para mí, insisto, es esa unión, o es ese decir, respeto a lo divino, nombro a lo divino, saco aquí a lo divino y me uno con ello. Y con Om limpio el vínculo que me une a lo divino. Swami Vishnu, Maestro Iyengar, lo dicen en sus libros de una manera más completa y por eso nos ha sacado aquí. Pero al final es como respeto a la divinidad. Hay una divinidad en mí. Respeto a la divinidad que hay mayor que yo. Y mediante el Om me uno a esa divinidad. Om, chicos.